Mariana, Viola, alta productora que tenemos. La mejor, la mejor. La mejor, por supuesto. Aparte, años de experiencia tiene Marianita. Seguro, y años trabajando juntas. Sí, muchísimo. Hace más de 20 años, ¿no? Sí, no de lo que ni quiero decir, mira. No, nos delatamos. Mira, voy a aclarar una cosa, Pablito. No es que nosotras seamos grandes y viejas, sino que empezamos desde muy chiquitas. Claro, eres muy chica, eso es verdad, hay que decir. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tantas coberturas, ¿no? Buenísimas, aparte, qué material ese, che. No, aparte, muchas experiencias, muchas vivencias, y en esos lugares donde vos compartís mucho tiempo, te das cuenta de la persona que tenés al lado. Seguro, así que yo tengo gran admiración y la quiero mucho, aparte que es mi amiga, digamos, Marianita, así que le mando un beso. No creo que esté escuchando, pero bueno, en algún momento va a escuchar. Sí, sabiendo el horario después, que salía, seguro que algún auricular habrá conseguido, ¿eh? Bien. Bueno, Pablito, mucha información, como vos decís, porque, bueno, si bien el fin de semana pasado estuvo como un poco escueto lo que fueron las actividades culturales por el tema de las elecciones, este fin de semana hay muchísima actividad. Como siempre, bueno, nosotros tratamos de hacer un pantallazo de todas las actividades culturales que hay en los diferentes espacios y casas culturales de aquí de nuestra ciudad y de la región. Tratamos de darle difusión a todos, así que bueno, como siempre invitamos a los artistas, a los productores, bueno, a todos los que trabajan. Viste que ahora está mucho el tema de con lo que hizo la Pato Arrieta, ¿no? Gestores culturales, está bueno, me gusta. Me gusta, a mí también. Aparte hay un montón de producciones independientes. El curso de Pato estuvo muy muy lindo, muy interesante, en donde brindó muchísimas herramientas como para poder gestionar justamente lo que son los eventos culturales, ¿no? Que lo estuvo desarrollando el fin de semana pasado en la Cigarrera Cultural. Así que bueno, aparte de mucha experiencia también tiene Pato en todo lo que tiene que ver en la organización de eventos culturales. Sí. Así que bueno, Pablito, hoy voy a comenzar, digamos, por el principio. Lo voy a hacer cronológicamente. A ver, bien. Por hoy jueves. Comenzamos con la actividad hoy jueves a partir de las 22 horas en la salita del piano de Pueblo Viejo. Viste que hace unas semanas atrás comenzó un nuevo ciclo ahí en Pueblo Viejo que tiene que ver con el instrumento, ¿no? El piano. Y hoy se va a estar presentando Pablo Kaufman y Marcelo Salvador a partir de las 22 horas, ahí como dijimos, en Pueblo Viejo. Aparte está bueno porque como que te corta un poco la semana. Seguro, pero aparte terribles músicos, tal cual. Bueno, van a estar brindando un repertorio de tangos y bandoneón. Esta dupla que interpreta tangos de Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, Eduardo Arolas, bueno, entre otros, ¿no? Entre otros grandes artistas y qué linda propuesta, Chi. Muy linda propuesta. Bueno, continuamos con mañana viernes, también en Pueblo Viejo, porque se va a estar presentando Reseteo, que es una banda local que hace tributo a Soda Stereo. Me dijeron que está muy buena, yo no tuve la posibilidad de verla, pero bueno, para todas aquellas personas que les gusta Soda Stereo, es una muy buena oportunidad para ir mañana viernes también ahí a Pueblo Viejo a partir de las 22 horas. Perfecto. Y como siempre, mañana viernes también tenemos la tradicional peña del boliche Ducase, con música, con canto, con baile, y por supuesto sabores regionales. Así que bueno, tengo esa materia pendiente de ir a cantar ahí a boliche Ducase. Tenemos que organizar, tenemos que ir y por ahí también se... O sea, no es solo folclore. Que podemos cantar algún tanguito, algún rock también, ¿por qué no? Sí, vos le pedís a los músicos y te tocan. No, increíble. Vos le pedís a los músicos y te hacen el aguante enseguida. Tal cual. Bueno, pasamos ahora, Pablito, al día sábado, que es el día en donde tenemos la mayor cantidad de actividades, como que se centran ahí todas. Entonces tenemos muchas opciones en los diferentes lugares. Y voy a comenzar con esta, que se va a estar desarrollando en Pal Río, que tanto nos gusta a nosotros ir a ese lugar, a Pal Río. Aparte, está lleno de amigos, pescadores, es un emprendimiento comida extraordinaria. Aparte la comida, ni hablar, ¿no? Que somos re fans de las empanadas de pescado, de las bobas a la pizza, bueno, de diferentes menús que allí tienen los chicos Tiene un nombre, ¿no? La asociación de pescadores. Sí, la cooperativa de pescadores. Eso, de la cooperativa, tal cual. Bueno. Se va a estar desarrollando un evento re lindo ahí. Se llama Festival Remando en el Litoral, que es folclore y fusión. Con la presencia, por primera vez va a estar aquí en la ciudad de Concordia, el folclorista, cantor y guitarrero Paraná Berreta. No solo él va a estar acá, sino el grupo Los Mutantes del Paraná, con su country folk, que es folclore, rock y armonías litoraleñas, y el grupo de aquí de Concordia, que está buenísimo también, que he tenido la posibilidad de verlos en muchas oportunidades, así que los recontra recomiendo, Bicho Raro, con todos los condimentos de aquí de nuestra región. Así que para hablar de este evento, Pablito, y tener más detalles al respecto, estuvimos charlando con quien organiza justamente esta actividad. Estamos hablando de Ayelen Simón, que es gestora cultural. Terrible laburo hace Ayelen, le mandamos a Sí, totalmente. Que es gestora cultural y bueno, y parte también de Remando Producciones, que hemos tenido la posibilidad de apreciar distintos eventos aquí en nuestra ciudad. Así que si te parece, Pablito, la escuchamos y después cerramos las actividades del día sábado. Perfecto, vamos, Pablito. Paso a contar un poquito lo que va a estar sucediendo este sábado, 1 de noviembre, en la ciudad de Concordia, a la vera de nuestro río, en la costa de nuestro río Uruguay. Se va a estar desarrollando el festival Remando en el Litoral, Folclore y Fusión. En el marco del evento nos visita por primera vez el cantor y guitarrero folclorista Paraná Berreta, quien ha sido cantante, miembro de la agrupación Los Tabaleros en los primeros discos de la formación y quien por supuesto ha tenido distintas referencias dentro de nuestro folclore argentino. Bueno, por primera vez visita la ciudad de Concordia, así que este sábado se va a estar presentando en el marco del festival. También nos estarán visitando Los Mutantes del Paraná. Los chicos, bueno, hacen un country folk con algo de psicodelia. Se desarrolla en una base rítmica con bastante juego de cuerdas y de percusión. Es bastante instrumental, es buenísimo lo que hacen los chicos. Los Mutantes del Paraná ya han visitado la ciudad en alguna oportunidad hace unos años, pero bueno, ahora vuelven renovados y bueno, en el marco del lanzamiento de su nueva gira. Dando inicio a la noche, nos estarán deleitando con sus canciones los muchachos de Bicho Raro, de acá de Concordia, locales, con todos sus condimentos de nuestra costa entrerriana, ¿no? Representando nuestro suelo. El encuentro va a ser en Pal Río, en el comedor cultural de los pescadores, en la costanera, de la Asociación de Pescadores de la Zona Sur, ahí en la última rotonda de la costanera, para ser exacta. Puerta se va a dar a las 21 horas y a las 22:30 se va a estar dando inicio a la grilla musical de la mano de Bicho Raro. El evento es un encuentro para toda la familia, se puede ir en familia, se puede ir con amigos, es un encuentro de música popular, es una gestión cultural independiente, por supuesto que se va a poder comer algo, se va a poder tomar algo, van a estar las tan características empanadas de pescado del espacio, bueno, también cantina y barra popular, y bueno, se va a poder disfrutar de alguna actividad que se va a estar desarrollando en el transcurso de la jornada. Las entradas anticipadas pueden conseguirse en Bonato y Bonato hasta el día viernes a las 19 horas, 18:30 por las dudas recomiendo. Si no, por supuesto, a través de Pazline de manera digital, se puede ingresar a Pazline y se busca Festival Remando en el Litoral, o en las redes Remando Producciones, que es quien impulsa este evento y lleva adelante la actividad. ahí estaba la nota, qué linda nota, a Yelén Simón, que ya estaba en el programa, pero la verdad que hace un laburo extraordinario, Paula. Re lindo, Pablito, así que bueno, le invitamos a toda la gente a que vaya a Pal Río, porque además, como contaba Yelén, va a haber un momento, bueno, un espectáculo, en realidad tres grandes grupos y músicos impresionantes que vamos a tener la posibilidad de tenerlos aquí en Concordia. Aparte, la noche recontra va a acompañar, y también estamos apoyando un lugar a la cooperativa, digamos, sí, sí. Y que siempre nos deleitan con esos platos impresionantes que tanto nos gusta, esas comidas regionales que hacen, que tienen que ver con, bueno, las empanadas. A mí, sí, yo soy re fan de las empanadas. Yo también, las empanadas, pero vos nombraste, vos nombraste la boga, la pizza también, una locura. Y después te puedes pedir unos bagres fritos también, ¿eh? También, impresionante, así que bueno. Y aparte el marco, ¿no? El río cerca, la costanera. Y sí, yo creo que esa fue la idea de Ayelén, digamos, ¿no? Nuclear, lo que tiene que ver con el río, sí. El lugar, el comedor, que aparte es súper accesible, sí, Pablito, sí, sí, es recontra accesible, comes muy rico, y a un bajo costo, digamos. Sí, sí, viste, claro, mucha gente busca eso, y está bueno remarcarlo. Sí, sí, está bueno la barra también para algunos, para bajar un poco la comida también. Porque hay que bajar la comida. Para cantar, ¿no? También para cantar ahí. También, así que bueno, y lo interesante también que, bueno, va a estar abierto a partir de las 21 horas, si bien quizás el espectáculo de músicos va a arrancar un poco más tarde, se va a poder disfrutar de intervenciones y de arte gráfico orillero local, que eso también está bueno. Está bueno marcarlo. Así que bueno, le agradecemos a Yelén, que nos haya brindado estos minutos para compartir y para poder difundir esta hermosa actividad que se va a estar desarrollando el sábado a partir de las 21 horas en Pal Río. Vale. Bueno, continúo con las actividades, Pablito, rápidamente. Bueno, espérate que me perdí un poquito porque acá estoy llena de papeles porque es un montón. La gente que arrima el papel. Volvimos a los papeles que llegan a la producción. Esto es arte, esto es, digo, radio en vivo, radio en vivo. Ahí está, Radio en vivo, y yo es una cosa increíble como estoy chapada a la antigua en este. Viste que cuesta. Necesito el papelito. A mí me gusta igual el sonido del papel en la radio. Claro, bueno, no me puedo acostumbrar a leer desde el celular o desde la computadora, no, me gusta el del papelito, así como los libros, ¿viste? Bueno, lo mismo. Bueno, les cuento, continuamos con el día sábado. Perfecto. A las 20 horas, en el Centro de Convenciones, va a tener lugar el Festival de Coros Quichororo, que tiene que ver con agrupaciones de toda la región que se van a presentar allí. Y esta actividad es de acceso libre y gratuito. Se van a estar presentando diferentes coros de acá de Concordia, de Rocha, República Oriental del Uruguay, de la provincia de Santa Fe, y también va a participar como invitado el ensamble de guitarras de la Guader Concordia. Bueno, qué bueno. Continuamos el día sábado también, en este caso en La Clavija, que es una casa cultural ubicada ahí en Quintana 270, que ya las hemos mencionado en varias oportunidades, que es medianamente nueva. Ahí se va a estar presentando Mira lo que te digo, que es un espectáculo para jóvenes y adultos con narraciones de Nadina Barbieri, acompañada con la música de Gabriel Belderrain. Todo esto es en vivo, ¿no? Perfecto. La capacidad es limitada, así que siempre está bueno que la gente reserve. Perfecto, buena recomendación. Bien, bueno, continuamos con el reto que presenta Milonga de Rock and Roll. Esto es a las 22 horas en Pueblo Viejo, que es otro tributo, pero en este caso del grupo Callejeros, interpretado por secuaces del CIR, que en este caso van a presentar un espectáculo de milonga de rock and roll, así que va a estar interesante también. Linda propuesta también. Bueno, nos dirigimos hacia el hostel de Concordia. Viste que en todos los lugares hay algo, así que vamos a tener para elegir. Sí, vamos a elegir. Igual, vamos a ir catando todos los lugares. vamos a ir captando todos los lugares, y bueno, en este caso el hostel, que también empezó a hacer actividades hace un tiempo, está buenísimo, ahí está ubicado en Espino 272, que va a brindar un recital de la banda Despertar. Así que, bueno, las entradas anticipadas se pueden conseguir en los Instagram en general, ¿no? Porque por ahí nosotros no damos los lugares, pero la gente ya tiene mucho acceso. Cuando vos nombrás el grupo, la banda o el espacio, generalmente vos ya te vas al Instagram, que se llama igual, y conseguís. Tal cual. Bueno, y después quiero recordar, Pablito, que está bueno también, porque es una actividad que es de acceso libre y gratuita, estas tres actividades que tienen que ver con tres exposiciones que todavía están para poder apreciarlas. Una es el primer salón pequeño formato de pintura que se está desarrollando en Magma. Esa exposición está hasta el domingo 23 de noviembre, porque viste que la gente por ahí generalmente acompaña más, ¿no?, la música, el teatro, sí. Pero también tenemos muy buenos artistas plásticos aquí en nuestra ciudad. Así que bueno, una de las actividades es en Magma, otra de las exposiciones es en el Museo de Artes Visuales, uh-huh. en la planta alta, que ahí quedó inaugurado el Salón de Dibujo de este año, en donde, bueno, participaron muchísimos artistas, así que también se van a poder apreciar las obras allí. Así que, bueno, muchas actividades. Una agenda nutrida. Uh-huh. Así que, bueno, para elegir, espero que me hayan entendido bien, que me haya podido expresar con toda la cronología. No, salió clarísimo. Bueno, Pablito, déjame mandar un saludo a mi compañero, Alexis Lambert, que escucha siempre el programa, es gran oyente de Mañanas del Sur, y un amigo de escuchando. La casa. Ahí está escuchando, le mandó mensaje a Pablito, así que quería mandar un beso grande a Alexis, gran compañero. Sí. Así que bueno, Pablito, ahí pasaron todas las actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana acá en Concordia, y como siempre es un gusto. Después coordinamos a cuál vamos a ir, Paula, todo el equipo, vamos a elegir un lugar y vamos a ir degustando los lugares. Y yo me inclinaría, bueno, no quiero decir. Quedo mal. Pero el viernes de Educarse tenemos que ir un día. Y bueno, pero tenemos que elegir una actividad por día. Más vale, eso está bueno. Tal cual. Ahora, este finde tenemos complicado el sábado, por ejemplo. Para el río hay una buena propuesta, pero hay otras buenas también. Tal cual. Bueno, Pablito, les mando un abrazo enorme. Y bueno, como siempre, finalizo diciendo que apoyar a los artistas en general, a los eventos y a los espacios culturales, que cada vez se hace más difícil y cuesta arriba sostenerlos, organizar un evento cultural con todo lo que eso conlleva, más si sos artista independiente, como bueno, la mayoría en realidad. Son autogestivos. Concordia, uh-huh. Exactamente, los espacios también. Así que bueno, porque tenemos grandes artistas muy buenos aquí en nuestra ciudad. Perfecto, Paula, brillante como siempre, te mando un beso grande y nos reencontramos en el próximo micro. Así es, la semana próxima. Saludos a todos los oyentes y a los que acompañan este programa. Perfecto, ahí está. Gracias, Paula. Beso grande.